Y ahora sí, por supuesto, le damos la bienvenida a Carolina Ramallo al aire de Radio La Minga. Buen día, Caro, ¿cómo estás? Hola, Andy, ¿cómo estás? Buen día para todos en sus casas. Todo bien, por acá. Me habías tirado un mensaje diciendo que hoy vemos algo de WhatsApp, ¿puede ser? Sí, sí. Hoy trajimos un picadito, entre comillas, de WhatsApp, diferentes funciones que tienen realmente mucho uso, mucha utilidad. Y bueno, vamos a hablar cosas realmente que son bastante usadas o a veces también generan alguna duda o cosa similar. Bueno, vamos a empezar por el tema del tilde azul o el tilde gris en los mensajes de WhatsApp. Muchas veces vemos esas famosas tildes que aparecen al lado de los mensajes. A veces nos aparecen azules. Otras veces nos aparecen grises, aunque las personas con las que hablamos hayan leído el mensaje. Tema que genera discusiones, sí. Peleas. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no me contestaste si lo leíste? Bueno, primero vamos a aclarar un par de cosas. Una sola tilde gris es que el mensaje salió del celular. Vos enviaste el mensaje, ves que tiene una tilde gris, es que el mensaje salió. Cuando tiene dos tildes grises es que el mensaje llegó, lo recibió la otra persona. Y también hay otra opción que es el tema de las dos tildes azules. Es que la persona lo abrió. Pero ahora bien, ¿por qué no siempre vemos las tildes azules? Hay una opción de configuración en WhatsApp llamada confirmaciones de lectura. Figura así, confirmaciones de lectura. Si la persona con la que estás hablando desactivó esa opción, la persona puede leer tus mensajes, pero a vos nunca te van a aparecer con doble tilde azul. Y a la inversa, si vos desactivas esa función, tampoco vas a ver los tildes azules cuando las otras personas lean lo que vos mandás. Bueno, y ahora vamos al paso a paso. ¿Cómo activar o desactivar el tilde azul? A ver, esto sería, ¿queremos que las otras personas vean que nosotros leímos el mensaje o no lo queremos? La opción que viene predeterminada de WhatsApp son los tildes azules. Claro. Es que la otra persona lo pueda ver, ¿sí? Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Realmente vos querés eso? Si no lo querés, se puede cambiar o mismo si lo tenés al revés, lo podés activar. Ahora vamos con el paso a paso. Si quieren tomar algo para anotar, si no, dentro de las varias opciones que trajimos hoy para chequear, el menú siempre es el mismo, siempre ingresamos a la misma opción y bueno, cambiamos la final. Pero el paso a paso sería, bueno, obviamente el primer paso es abrir WhatsApp. El segundo paso es tocar el menú, que son los tres puntitos que hay arriba a la derecha. Al lado de la camarita. Sí. Claro, o sea, abro WhatsApp. Cuando abro WhatsApp me aparecen las conversaciones y toco el menú, que son los tres puntitos que tengo arriba a la derecha. Dentro de esa opción, elijo la opción Ajustes. Después, dentro de Ajustes, elijo la opción Privacidad. Y dentro de Privacidad, apaga o activa la opción que dice Confirmaciones de lectura. Ustedes van a ver que les aparece confirmaciones de lectura y tiene como un interruptor de apagado y encendido. Simplemente lo tocan para que active o lo tocan para que desactive, ¿sí? Volvemos a repetir. Abro WhatsApp, toco el menú, que son los tres puntos de arriba a la derecha. Elijo la opción Ajustes. Dentro de Ajustes, elijo Privacidad. El del candadito. Claro, apagás o encendés la opción de confirmaciones de lectura. Les hago una aclaración de esto. En los grupos las tildes azules aparecen siempre, no se pueden ocultar. Las conversaciones grupales no rigen con esta regla, siempre va con el tilde azul, pero obviamente es para el resto de las conversaciones, todas las conversaciones individuales que tengamos, o sea, de a dos personas, ahí lo van a poder modificar, ¿sí? Si desactivas las confirmaciones, no vas a ver quién vio tus estados y los otros tampoco van a ver que viste los suyos. O sea, la confirmación de lectura no es solo para el mensaje. Eso está bueno, que es recíproco. Claro, sí. Es como que ahí te abre otro juego. Sí, sí, o sea, o ves todo o no ves nada, sería. Pero bueno, ahí tenés o ves si te ven. Claro. No podés. Porque más de uno quisiera decir, no, yo quiero ver si el otro me leyó, pero no quiero que sepa si yo lo leí. No, bueno, eso no se puede, o sea, ahí tienen que evaluar ustedes. Si ustedes desactivan las confirmaciones de lectura, no se ve ninguna por parte de ustedes ni por parte de los otros hacia ustedes. Así que bueno, ahí evalúan lo que cada uno prefiera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a otra opción, que es justamente esto de los estados de WhatsApp, ¿sí? Primero, antes que todo, ¿qué es un estado? Las publicaciones son publicaciones con foto o con texto o con video que duran 24 horas desde el momento que la persona lo publica. Links también, ¿no? ¿Cómo? Podemos poner links. Ah, links también, sí, bueno, eso iría dentro del texto por eso, pero sí, podés compartir links o publicaciones de Instagram, de Facebook, se puede compartir un montón de información dentro de los estados, puedes poner una publicación, una fotito, lo que tengas ganas. Y dura exactamente 24 horas desde el momento en que lo publicas. ¿Quién lo ve? Solo los contactos que vos tengas en tu agenda y que a la vez te tengan agendado. Porque justamente si nosotros vamos a los estados, vemos que figura con el nombre que lo tenemos agendado y vemos lo que la persona compartió. ¿Dónde vemos los estados? En WhatsApp, en la parte inferior, hay una opción que dice novedades. Desde allí podés ver los estados de tus contactos y compartir un estado vos. Entonces, la parte de WhatsApp de abajo, donde dice novedades, desde ahí se ven estos famosos estados, ¿sí? ¿Cómo configurar quién ve tu estado? Es el mismo paso. Ahí está el tema. Claro, es el mismo paso a paso que con el tilde azul, ¿sí? Vamos al paso a paso. La primera opción es abrir WhatsApp. La segunda opción, tocar los tres puntitos de arriba a la derecha. Elegir la tercera opción, la de privacidad. En la cuarta opción hay una que dice estado. Ahí tocamos privacidad y entramos a estado. Y ahí elegimos la opción deseada que nos da tres opciones. La primera es mis contactos. Es que toda persona que vos tengas agendada puede ver justamente tus estados, tus novedades. Mis contactos es que toda persona lo pueda ver. Después, tenés la opción que dice mis contactos excepto. Y acá vos podés sacar, no sé, por ejemplo, negocios o gente que no te interesa, o no sé, si vos subís un estado de temas familiares, podés exceptuar a todas las personas que preferís que no vean a tu familia, lo típico, a veces tenés agendado, no sé. El gasista. Claro, el gasista, el sodero, el plomero. El mecánico. Que quizás no hace falta que vea. Bueno, por eso puede ser que no hace falta, digamos, que vea, entonces directamente lo exceptúas, o si no, podés hacer al revés, solo compartir con, que ahí vos podés elegir entre tus listas de contactos quién querés que lo vea. Por ejemplo, compartiste algo laboral, querés que lo vea el público justamente con el que vos trabajás, bueno, ahí ponés solo compartir con y elegís. Esto también, digamos, vos podés elegir varias opciones, podés hacer una lista de solo compartir con y compartir con mis contactos excepto con, y vos cuando compartas los estados te va a dar las opciones. Si vos, por ejemplo, compartiste una foto y pusiste compartir con personas puntuales, vos compartís en unos días otro estado nuevo, bueno, ahí también te va a dar la opción de compartir con las mismas personas, tomando las que exceptuaste o las que elegiste para que lo vean. Eso es como una lista que queda guardada, es un trabajo de una sola vez, ¿sí? Y bueno, después por último el tema de la hora de la conexión, ¿sí? La última hora de conexión, este cartelito que dice última vez hoy a las 22:05 o el famoso en línea que figura, esta opción también puede modificarse y es exactamente con el mismo paso a paso. Abrimos WhatsApp, elegimos los tres puntitos de arriba a la derecha, ingresamos a privacidad y la primera opción dice hora de ULT, que viene a ser última, hora de ULT ves y en línea. Esa es la opción que figura. Elegimos la opción deseada, que ahí puede ser todos, que obviamente que todos ven la última vez que te conectaste y si estás en línea. Mis contactos, que es que solo las personas agendadas lo puedan ver. Y lo mismo, mis contactos excepto, y elegís, no sé, tu jefe. Claro. Y después, y puedes hablar más de tu jefe sin que se entere. No, o sea, a ver. A veces queda poco elegante tu última conexión a las 4 de la mañana. Bueno, listo. No, si al otro día a las 7 no fuiste a trabajar. Si te puede ubicar en el interno del trabajo, ya está, suficiente para las tareas laborales. Y después hay otra opción que es nadie, que si elegís nadie tampoco vas a poder ver la hora de los demás. O sea, si vos no querés que nadie sepa ni que estás en línea ni la última vez de conexión, podés elegir directamente nadie como opción y las otras personas no van a poder ver si estuviste conectado y lo mismo con vos, tampoco vas a poder ver lo de las otras personas. ¿Sí? Siempre eso, ¿no? Siempre es recíproco. Claro, la opción que elegimos es recíproca. Si nosotros vemos, los otros ven, y si nosotros no vemos, los otros tampoco, digamos. Bien. ¿Sí? Bueno, sepan que ustedes pueden decidir si quieren que estas opciones se vean o no. Realmente es importante tomarnos un momento para revisar las opciones porque nos da más control sobre lo que compartimos. La verdad es que a veces queremos compartir y que lo vean ciertas personas y otras veces preferimos mantener la privacidad. Así que les recomiendo realmente mucho, chequeen estas opciones, tomen en cuenta lo que ustedes suben, si los contactos que tienen agendados quieren que los vean, no quieren que los vean. Y recuerden, se los resumo porque las tres opciones que vimos, que es el tema de la última conexión, de los estados de WhatsApp y de las tildes, se pueden elegir siempre desde el mismo menú. Ingresamos a WhatsApp, tocamos los tres puntitos de arriba a la derecha, elegimos privacidad y bueno, ya ahí ingresamos a la opción que queramos, sea la de estado, la de la última vez de la conexión o el tema de quién ve que vos leíste los mensajes con la confirmación de lectura, ¿sí? Tómense el tiempo de hacerlo. Realmente les vuelvo a decir, cuiden su privacidad, es recomendado. Tomen en cuenta que la información que se comparte justamente la pueden ver todos, salvo que ustedes hagan este paso a paso y lo configuren como lo prefieran tener. Muchas gracias, Caro. Muy claro. Gracias. Y pasó como yo venía anticipando. Pensé que me la sabía toda del tema, pero siempre algún datito más se aprende. Mejor así, genial. Y bueno, dejamos la invitación también para los que gusten seguir descubriendo cosas sobre estos dispositivos tan misteriosos. Se pueden acercar directamente los jueves a las 15 para sumarse al taller que está dando Caro aquí en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de 15 a 16:30. Todos los jueves, ¿no? De 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 está. Sí, sí. Acá en el taller estamos dictando estamos dictando el taller de uso paso a paso del celular. Sea para estas configuraciones, cualquier duda o consulta que tengan, se pueden acercar, es sin inscripción previa, vienen en el momento, lo revisamos en el momento, las dudas que tengan. Les recomendamos traer algo para anotar, para justamente poder llevarse la respuesta escrita y que cuando lleguen a su casa lo puedan hacer. Es con una contribución voluntaria, acérquense, vengan, no hay ningún problema, lo vemos en el momento, lo que necesiten. Obviamente estamos con las puertas abiertas todos los jueves de 3 a 4 de la tarde acá en la biblioteca. Muchas gracias, Caro, te esperamos el próximo miércoles entonces. Sí, nos vemos la próxima semana.